Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a el episodio de la revolución o algo así. Sí, tiene que ver con la revolución. Es el Inception. De es la revolucionaria más badass. Bad fucking ass. Que ajá. Nadie conoce. Y eso es el pecado más grande de esta ajá. Nación. Bueno, uno de los muchísimos es pecados él, enormes de esta sí, nación. Ya resolvimos la historia de México en una sola cosa. No, pues, no. Que les guste si está muy chida la historia. Y también les queremos recordar. Hay gente que anda preguntando que dónde pueden ver el Desmuerto Reanimado y todo eso. A ver, recuerden que está Patreon y está el contenido exclusivo en YouTube. A partir del segundo nivel en ambos pueden ver el Desmuerto Reanimado, el primer desmuerto y todo el contenido extra que sale de cosas. Y luego está el nivel que sigue, que aparte de eso también tienen acceso a un Q&A en vivo con nosotros cada mes. Y luego ya en Patreon están los tres niveles más altos donde puedes pedir un guión firmado, donde puedes estar recibiendo cositas. Trinkets fabulosos, sí. Así al azar. Es contenido exclusivo, pero físico. Material exclusivo que no está a la venta, mercancía que no está a la venta. Y cosas que no va a estar. Sí, la mayoría son cosas únicas que van a salir nomás en ese envío y no vuelve a existir. Que jamás. Dentro de algunos años van a poder ir al pawn shop de. Sí. No lo sé, Rick. Creo que esta no es la firma de Badía. Voy a hablar a un experto. Un experto en firmas de satanistas. Llega acá el... El Carlos Trejo. Junior. El JR. Y pues bueno, los dejamos con el... Ah, chingada. No checamos el número de episodio. No. ¿Es el 90? No, este es el 80 y 90. Es 90. Ya me acordé. Es el 90. Estamos a 10 de que me asesines. Oh, sí, es cierto. Ya no me acordaba. Gracias por... Perga, tengo que comprar un arma. Nos dejamos con el episodio 90 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso y revolucionario porque estamos en noviembre. Como siempre, ahora a mi diestra, ambos están mis buenos amigos Lolo y Mario Capistrán. ¿Cómo están? Chido. Hola. Muy bien, gracias, yo. Y la razón por la que están a mi diestra, los que nos están viendo ya saben por qué, pero porque tenemos hoy un invitado muy especial, Renato Guillén. A tu siniestra, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, carnalito? Oh, yo siempre bien. ¿Tú? Muy bien, ya. Feliz de que por fin se nos hizo, carnales. Sí, al fin. Y solo tuvo que llegar una pandemia global para que lo lográramos. Mira, peores cosas han pasado. Sí, decidí que como es el mes de la revolución, sí, señor. Habláramos de un tema de la revolución. Mm. Pero es un tema que yo descubrí recientemente, gracias a un libro que me regaló Lolo, de hecho, que ahorita les digo y se los súper recomiendo, y que habla justamente de la región en la que estamos. Y que no entiendo por qué no nos lo enseñan en historia, que está épico. Sí. Pero ahí les va, a ver qué les parece. La Revolución Mexicana se marca como que comenzó en 1910. Pero como cualquier movimiento de esta índole, las semillas ideológicas se siembran desde décadas atrás. Y como en muchos movimientos de esta índole, a veces no se recuerda a personajes claves de los mismos. Especialmente cuando uno de estos incitadores del cambio era una mujer de 19 años, bruja, curandera, demasiado mística para que la iglesia la quisiera y demasiado espiritual para que los espiritistas la aceptaran. ¡Achis! Hoy les voy a contar la historia de la Santa de Cabora, la Juana de Arco mexicana, Teresa Urrea. Órale. No sé si la conocía alguien. Porque no. Yo tampoco. Teresa Urrea, no. Para Teresa nada. Urrea. Cámara. Y citando mi fuente que usé en la mayoría de la investigación, es el libro se llama Ringside Seat to a Revolution de David Dorado Romo. ¿Ringside what? Seat to a Revolution. Entonces habla de toda la revolución, cómo pasó entre Juárez y El Paso, cómo fue vista. Oh, Ringside. Ya, Ringside. Ya okay, okay, okay, okay. Porque viene ahí como cool, cool, a los cool, gringos cool. Compraban boletos para ver la revolución desde El Paso, güey. ¡Wow! Les vendían boletos y se ponían en el hotel y veían los cañonazos y echaban porras. Iban con sus letreros de cambio mi virginidad por un boleto. ¿Sabes que vives en un país pobre cuando los gringos ven tus cambios sociales como show? ¡Los cafés! ¡Los cafés! Y de hecho ahí vienen fotos buenísimas del periódico diciendo así de que... Cuidado, la semana pasada 3 americanos salieron heridos de un cañonazo. Vente a un lugar seguro. El Hotel Plaza te ofrece el lugar más seguro. Y ahí ves a los gringos y varios mexicanos también de traje, acá todo con sus pistos, viendo la revolución suceder en tiempo real. Eso es impresionante. Con Pancho Villa no contrató a un güey para filmar como documentales al respecto, que también terminaron siendo más bien show. Hicieron una película. Él se trajo un tren entero, Villa, porque era fan del cine, tren entero con el... Con la cámara de los Lumière y grabaron una película sobre la revolución con actores yaquis y todo. Ya sentí que nos faltó producción para nuestros lives. Con Damián Alcázar, ¿no? Necesitamos un tren y un movimiento social. Y un hermano de estos tres actores que están en todas partes, güey. Un hermano Un bichir. Un bichir, güey. ¿Qué haces? Un Skarsgård, güey. Pues bueno. No, es tercer mundo, Badía. Pues primero, para entrar en el contexto de quién es Teresita, güey, tenemos que saber lo siguiente, güey. Entre 1890 y 1925, habían más de 40 periódicos en español que se publicaban en El Paso, haciendo de El Paso el lugar con más periódicos en español per cápita de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Esto ofrecía una ventaja estratégica, ya que podían imprimir historias con la narrativa que era encontrada en los periódicos, que no era encontrada, perdón, en los periódicos grandes, y específicamente en los periódicos impresos en México, que además eran controlados por el gobierno de Porfirio Díaz. Como el Basta de esa época. Sí. Okay. Esta libertad de prensa causó una diáspora de escritores y periodistas exiliados por el gobierno, pero que estando a un río de distancia de su país, podían seguir informando y reformando con sus investigaciones y escritos. Por eso se dio aquí esa como revolución intelectual. Ya. Eran los podcasts de ese entonces. Okay. Sí. Ya, entiendo, Karen. O sea, había un chingo. Había más podcasts que gente escuchándolos. Había más periódicos que gente que sabía leer. No sería... ¡Wow! ¡Qué triste! Pero sí. Esto causó, en estos años, un tiempo renacentista para los periódicos publicados en El Paso, Texas. Que no solo tenían anuncios de empresas mexicanas clasificados buscando músicos para las orquestas de los bares en Juárez y boletos para votar por la próxima Nuestra Belleza Mexicoamericana. Ah, cabrón. Que la ganó una chava de Juárez, sí. Sino que era posible hablar agresivamente sobre el gobierno de Díaz y comenzar a organizar una revolución ideológica y eventualmente de balazos. Claro. Pues Madero se tuvo que ir a Estados Unidos para... Sí, aquí estuvo en El Paso. ¿Sí? En El Paso lo escondieron, se quitó la piocha y estuvo escondido en El Paso. Mira. Ajá. Órale. Detrás de muchos de estos periódicos estaba Lauro Aguirre. Nacido... ¿No lo conoces tampoco? Periodista será, ¿no? ¿O periódico dijiste? De estos periódicos. O sea, detrás de los periódicos Lauro Aguirre. Ok, ok, ok. No, no lo topo. Que también es un héroe de la revolución. Yo tampoco conocía. Sí, no, sepa la ching. Es que también se llama Lauro, no mames. Lauro no está. Lauro se fue. Lauro se fue para el otro lado. Y en la pizca él va a estar por siempre. Toda la rola, ¿no? Pues, Lauro nació en Batosegachi, Chihuahua, y se entrenó como ingeniero. Se mudó al Paso en 1892, donde comenzó a publicar el periódico El Independiente y a producir muchos otros. Los financiaba. Sus publicaciones fuertemente anti-Díaz lo llevarían a tener que pedir asilo al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, cuando se enteró de un plan para secuestrarlo y llevarlo a México. Y para 1906 intentaría tomar Ciudad Juárez, pero fracasó cuando sus planes fueron revelados por espías dentro de su organización. Ah, mendigos. En 1906, el gobierno de Díaz falsificó documentos que lo involucraban en un asesinato y pidieron su extradición. ¡Qué raro! ¡No mames! ¿Cuándo en la vida? Díaz. ¿Corrupción? ¿Cómo? ¡No, hombre! ¡Háblenle a la policía! ¿Cuándo? Pero no es mames. Que Díaz puso el tren, güey. Sí, güey. Y la máquina de tortillas. La máquina de tortillas. No, había gente. Nos iba bien. Y el guay con Don Porfirio. Y el modem. Jamás de hemos tenido un mejor presidente que Don Porfirio. Diciéndolo con ese bigote es que sí se cree que quiere ahorcar, güey. Parece un violador que viola violadores, güey. Pues el plan fracasó cuando las autoridades estadounidenses revisaron el caso y hicieron cuenta de que las acusaciones eran falsas. Aguirre era espiritista y su filosofía empataba perfectamente con la ideología de la revolución. Ok. A diferencia de la oligarquía porfiriana de los conocidos como los científicos, que creían que la diferencia económica era darwinismo social. En pocas palabras, si eres pobre, pues es socialmente... El pobre es pobre porque quiere. Quiere el darwinismo social. Ajá, sí, es natural y pues, que se mueran. Pobre es pobre quiere y el clasismo es la selección natural. Sí, sí, sí, sí. Y estos eran los científicos. Los científicos, sí. Entonces, a diferencia de ellos, los espiritistas creían que la evolución humana era un proceso que no termina y que el ser humano día a día debe trabajar para mejorarse. Y es esta búsqueda personal la que hace que mientras cada ser humano progresa de un plano bajo a uno alto, junto con ellos progresa la sociedad y, por lo tanto, los países completos. Ok. Entonces, esta era... Perras mamadas. Digamos que sí. Esta es la idea de los espiritistas, güey. Que además, Lauro Aguirre es de las primeras personas que teorizó en los 1800 la existencia de los hoyos negros. ¿A poco? Sí. Tiene un escrito donde habla de que debe existir una masa de la cual no puede escapar la energía y bla, bla, bla. Está bien. Órale. Interesante Lauro Aguirre, güey. Ah, cabrón, qué loco. Sí. O sea, él solito dijo, debe haber una... O sea, por sí, fuerza por, tiene que por existir. Por observación empírica y todo, llegó a la... ¿No? Y pues es espiritista y todo. Eran muy empíricos en todas sus observaciones y él ya tenía eso. Wow. Sí. ¿En qué año estamos, perdón? 1900 acá empezar. 1906, pero ¿no? Dijiste lo estamos de... en 1906. Okay, sí. Muy bien. Entre los grandes periódicos que eran abiertamente revolucionarios y que eran patrocinados por Aguirre, estaba La Voz de la Mujer, que comenzó en 1907, donde tenían un editorial llamado El Semanario de Combate. Este y todo el periódico eran escrito y editado por mujeres, que no tenían ningún problema en denunciar las injusticias de género y en llamar a sus enemigos políticos los eunucos. ¡Wow! No eunucos mames. Es que te cortan los testículos. Sí. ¡Cámara! ¡No mames! Tienes huevos. La sociedad machista mexicana las odiaba. Que, wey, sí. O sea, era una falta de respeto. Así ya, que no todo... Sí, güey, pues esas no son formas, güey. Exigiendo las cosas, güey. ¡Quítate ese bigote, borre, por Dios! Antes de que sea demasiado tarde. También estaba el periódico Punto Rojo, que era publicado por el anarquista Praxedis Guerrero. Mira, perdón, nosotros tenemos Círculo Rojo por el trotskista Iván Juárez. Ah, pues, aquí estuvieron los hermanos Flores Magón en El Paso y publicaron sus periódicos porque no los dejaban en México. Oh, bueno. El de Praxis, quien acuñó la frase, Praxis Guerrero, que es atribuida a Emiliano Zapata, y cito, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Lo acuñó él en su periódico acá. La Patria, que se publicó de 1919 a 1925, era escrita por Silvestre Terrazas, la oveja negra de una familia adinerada de Chihuahua. Chihuahua. Quien, por su incesante crítica al gobierno, fue demandado 150 veces, encarcelado 12 y recibió una sentencia de muerte por parte del gobierno de Porfirio Díaz. ¡Órale! ¿Y no lo mataron? Estaba en El Paso. Ah, ya. Ajá. Ok. Hasta eso funcionaba bien. El gobierno de Estados Unidos no se metía. Cuando lo presionaban mucho, lo que hacían era... Los metían pero a la cárcel aquí y los acusaban. La única ley que podía romper es si te comprobaban que estabas incitando una revolución desde el país de Estados Unidos. Porque eso quitaba la neutralidad. Claro. Pero eran, no sé, 2 años... Sí, estaban muy mal, güey. Ya. Y era rarísimo que el Estados Unidos se metiera. Sí, tenía problemas más grandes, sí, definitivamente. Otro que fue encarcelado y recibió una sentencia de muerte por días fue Ricardo Flores Magón. Claro. Quien también llegó a escribir para los periódicos publicados en El Paso y que también fue arrestado por las autoridades estadounidenses en varias ocasiones por órdenes de Díaz. Allá en la Ciudad de México, perdóname que te interrumpa, cerca de mi casa hay una estación de policías que se llama Ricardo Flores Magón. Y es de váyanse a la verga. Ricardo Flores Magón, una estación de policías. ¿No? ¿Qué, güey? A ver, espérate. Pónganle a un table el jefe Diego. O sea, no tiene sentido, güey. A mí me encantó una historia de Flores Magón, que tenía un periódico que Díaz se lo censuró, que se llamaba El Aguizote. Sí. Se lo censuró, entonces sacó el hijo del aguizote, y luego el nieto del aguizote, y luego el bisnieto, y llegó hasta el tataranieto. Sí, no mames. Cada vez que le quitaban uno, sacaba. Pinche Chumel, toma nota. ¡Toma nota, güey! ¡Aquí, mira! ¡Saludos, Chumel! Pues esta libertad de expresión en la prensa, en una zona tan cercana a México, se convirtió en un semillero para la insurrección. Y cito, en la frontera, los periodistas y los revolucionarios eran sinónimos. Ellos plantaron las semillas ideológicas de la rebelión. Tenían juntas secretas, fueron los primeros en crear levantamientos armados, plasmaron los planes para la insurrección y usualmente eran los mismos periodistas los primeros en tomar armas. Claro. Y dentro de todos estos escritores, dos de ellos fueron instrumentales en prender una de las mechas que detonó la revolución, especialmente acá en el norte. Y tristemente, nunca los mencionaron. por lo menos en mi caso, yo no tenía idea de ellos. Ya vi que el tampoco, güey. No, pues que los libros de texto son 3 o 4, güey. Ah, pero no nos acordamos del año, güey, de que son 1910. Sabemos que no vamos a la escuela ese día. Y cuando les diga quiénes son, ajá, pues van a saber por qué. Uno es obviamente de Teresita, porque okay, era una mujer. Okay. Y el otro es la persona más maravillosa que he conocido en mi vida, güey. Ah, cabrón. Se llama Víctor L. Ochoa, güey. Víctor L. Ochoa. Un fronterizo nacido en El Paso, Texas. Este era nacionalidad gringa. Uh-huh. Era revolucionario, inventor, espía, contrabandista y escritor de ciencia ficción. ¿Y tú qué has hecho hoy? Me hace sentir de la verga ese cabrón. Sí, güey. Aparte, güey, sin internet, güey, sin pinche computadora, güey. Aparte, está guapísimo el cabrón. Así, alto, barba completa, así como de vikingo, traje de charro, güey. Era una verga. Yo cuando lo vi en el libro así ojeándolo, dije, espero que este güey sea familiar mío. Y nomás viendo su foto, mamón. Para que sea incesto la fantasía, ¿no? Era fantasía. Era Víctor Ladía, güey. Ochoa. ¿Tienes foto? Para ver si está bien. Ahorita te la enseño. Ah, pues Víctor L. Ochoa. Va, va, va. Pues, además de todo lo demás, uh-huh, era el editor del periódico El Hispanoamericano, güey. Uh-huh. Quien, aparte de popularizar este término, porque no era utilizado en esos tiempos, y ahorita es, uh-huh, la forma más común de decir hispanoamericano, fue el primer paseño, el primer mexicano americano que en 1893 comandó una rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz en Chihuahua en 1983. 1893. Pero ahorita llegaremos a su historia. Ok. Primero, tenemos que conocer a la mujer que lo inspiró a él para, uh-huh, atacar al gobierno mexicano, que además es una de las piezas claves del comienzo de la revolución en todo el país. Uh-huh. La Juana de Arco mexicana, Teresita Urrea, que era coeditora del periódico El Independiente junto con Lauro Aguirre. Ok. Pero Teresita no era escritora. Era más que eso, ¿eh? Era una mística, curandera, médica, bruja revolucionaria. Y fue la inspiración de periodistas y revolucionarios. Y se puede decir que fue esta joven la que detonó la revolución en toda la frontera. Órale. Y todo el norte, ¿eh? Cool. Teresa Urrea nació el 15 de octubre de 1873 en el municipio de Cabora, en el estado de Sonora. ¿Cabora o Caborca? Cabora. Cabora. Ah, okay, ok, ok. Es que le puse acento y no lleva acento. Cabora. Ah, okay. Ajá. Cabora. Cabora. Cabora. Cabora Mesta. Su padre era don Tomás Urrea, un hacendado, y su madre fue Cayetana Chávez, una mujer con ascendencia cajita y tarahumara. ¿Cajita? Cajita. Órale. Que conoció a don Tomás trabajando. Es, es que es con H. Caíta. Estoy pensando la H. Caíta. Ok. Perdón. Don Tomás conoció a la mamá de Teresita cuando era su sirvienta y Tomás la embarazó a sus 14 años. Ah, mira. Hijo de puta. La violó a sus 14 años. Sí, mira, sí, sí. O sea, el embarazo es una consecuencia de la violación. Muy bien. Mira, muy, muy, muy, muy, muy ad hoc con sus tiempos así de violar a la servidumbre. Muy bien. El estúpido. Sí, es un señor de su época. Muy bien. Claro, hacendado, güey. Hacendado, sí. Cuando entró en la adolescencia, Teresa empezó con sus estudios como aprendiz de una curandera de los nativos yaqui de nombre Huila. De nombre, no de ocupación, güey. Es diferente, Renato. ¿Por qué no me avisas cómo se llama, güey? Pues, te acabo de avisar. Huila con H. Qué hermoso. Ajá. Wow. Ok. A su corta edad aprendió el uso de más de 200 hierbas medicinales, como el uso de la hierba golondrina para curar picaduras de alacrán, hierba del indio para curar dolores del estómago, hierba anís para la tos, hierba del arriero con cáscara de granada para curar la diarrea de bebé, y la hierba de víbora para curar el resfriado. Ok. Y la hierba para ir a otros lugares. Todavía ahorita. Claro, pues es medicina. El 20 de octubre de 1889, cuando Teresa tenía 16 años, cayó en una coma. ¿En una coma? ¿En un coma? En un coma. No, te caes en una coma. Es un dibujo. Está cabrón. Si estás muy chiquito, no te caes en una coma. Está cabrón. Pues, las razones por las que esto sucedió están en disputa. Unas fuentes hablan de que esto le pasó después de que fue abusada sexualmente por un ingeniero de minería de nombre Millán. Otra vez. Otras fuentes apuntan a que esto sucedió cuando ingirió demasiado peyote durante sus estudios como curandera con la huila. El abuelo. Y también se apunta a que en 1886 tuvo un ataque epiléptico después de una pelea con su madre. Y Lauro Aguirre, que escribió su biografía, apunta que él creía que sus ataques eran causa de epilepsia catatónica. O sea, que era algo con lo que nació. Pero el punto es que le cayó en un coma. Okay. Cualquiera que haya sido la razón, lo importante es que cuando Teresa duró... Que Teresa duró 3 meses y medio inconsciente. ¡Ah, cabrón! Es un chingo de tiempo. Sí, de hecho, al grado que todos perdieron la esperanza de que despertara, Y le construyeron un ataúd y comenzaron a velarla. Órale. Y fue durante el velorio que Teresa abrió los ojos. ¡No mames! Se levanta así como muñeco sorpresa. ¡No manches! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Qué puto miedo! Ajá, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver, ¿quién puso esa coma ahí? Porque ya me tropecé. La coma es una pausa corta, güey. No tres veces. Es que no, es era que punto no, y no cayó, coma. Era punto y coma. Cayó en puntos suspensivos, güey. Aplicó un Cerati, güey. Wow. Pues, cuando abre los ojos y enfrente de todos los dolientes que estaban en shock, les dijo que todo iba a estar bien, pero que guardaran el ataúd. Oh. Esa misma semana, su maestra Willa falleció. Órale. Y fue sepultada en ese ataúd que originalmente había sido construido para Teresa. Cámara. Durante semanas se mantuvo en una especie de trance, como en gnosis perpetua. Ajá. Y en este estado se fue transformando de una curandera a una mística con habilidades como telepatía y precognición. Esto que le sucedió a Teresa es conocido entre los nativos americanos como la búsqueda de visión. Okay. Lo que los Lakota llaman, le llaman el Ablecheya o el Anblechayapi, okay. Que significa llorar por una visión. Es parte de los 7 ritos secretos de los nativos americanos y el objetivo es obtener una visión por parte de los espíritus superiores a través del ayuno y el aislamiento. Mm. Y es común que el que está en este ritual por una en su búsqueda de visión entre en un estado de coma físico y a veces mental y a veces físico, pero cuando despierta es cuando su huellequín, que le llaman, que es su guía espiritual, despierta con él y adquiere respuestas o habilidades nuevas. Ya. Entonces, cualquier guerrero... despierta el muerto, digamos. Sí, los guerreros iban, por ejemplo, antes de una guerra, iban a su Vision Quest y ahí obtenían respuestas. Los chamanes lo llevaban todavía más allá. Entonces, iban y con hierbas, peyote y todo. Y entraban en un coma y 2 meses después llegaban. ¿Y aquí crece y decían, un chingo, güey? Sí. ¿En el Cerro Bola crece un cabrón? ¿Peyote desde acá? Toda esta área. Digo, ¿qué tribu nativoamericana dijiste? ¿Los Lakota? Los Lakota es los que todos lo hacen, pero la información que tenemos es por los Lakota. Okay. Y los nombres que nos dieron son de los Lakota. Okay, claro. Cada uno tiene su nombre, pero todo es lo mismo. Sí, pues sí. Entonces, es un rito mágico que ves en cualquier disciplina. Hay tropos comunes a todas las religiones. Sí. Esto le pasó a Teresa, ¿no? Muy bien. Después de su experiencia, Teresa le informó a su padre que había sido instruida por los espíritus que su meta en la vida era la de ayudar a la gente. Y se transformó en una curandera. Teresita decía, y cito, cuando viene gente enferma conmigo, instintivamente sé qué es lo que los aflige. No me gusta que me digan santa. Lo que hago no es sobrenatural. Y en este sentido tenía toda la razón. La gente que era curada por ella son reales. Hay un chorro, miles, cientos de miles de personas que en los periódicos, periodistas que los curó ella. Órale. Testigos hay un chorro, man. Pero no era como los psíquicos que te ponen las manos y te quitan lo que tienes enfermo. Pues no. Teresa era una curandera que tenía la habilidad de diagnosticar a sus pacientes y los conocimientos de curas ancestrales para aliviar esas enfermedades. Ok. Aún así, sí tenía un sexto sentido para predecir cosas como nacimientos, muertes, la llegada inesperada de gente y la lluvia. Aquí en El Paso documentado dijo, va a llover en 4 días. ¿No había nubes? Me duele la rodilla un chingo. El hombro de Gabe. El hombro de Gabe. A mí me duele el tobillo cuando va a llover. ¿Neta? Sí, a Gabe sí, el hombro. El hombro. Le dieron un balazo. No de bala de pistola, bala de olimpiadas. Ah, ya. Ay, güey, pues está más cabrón. Sí, güey. Sí. No, cámara. Y dato divertido, güey. En El Paso, en la montaña Franklin, la revista Scientific American... pagó para poner unos cañones y dispararle a las nubes para ver si eso hacía que lloviera. ¡Órale! para que no digan que no hay esta inversión científica. Exacto. A lo mejor no disparaban balas, sino recuerdo que te decían... había quien decía que tenían como algo como un químico con plata que lo disparaba a las nubes para cargarlas y que lloviera. A lo mejor no era dispararles balas. No, aquí eran balas de cañón. Ah, sí, eran balas. Sí. Ah, okay, no dije eran los 1800, 1900. Eran balas de cañón. A ver si las rompían. Sí, tú estás hablando de un avance real. Lo de la plata sí sirve. Coloidal. Exactamente. Sí, hace más pesada el agua de cañón. Ok. En una ocasión, una familia del Paso mandó a hacer una estatua de cera en su honor después de que los ayudó a encontrar a su hijo desaparecido que resultó que se había ahogado. Órale. Entonces les dijo exactamente dónde encontrar el cuerpo. Entonces hay muchos datos que confirman qué feo eso. Sí. Pero de todas maneras, pues estuvieron agradecidos porque no sabían ni dónde estaba. Órale. ¿Y este parecía a ella? ¿La estatua de cera? ¿No hay foto? No hay foto de la estatua. Además, era conocida por su habilidad de viajar astralmente. Uh-huh. Esto va a entrar después en la historia. Uh-huh. Una de sus mejores amigas, Josefina Félix, cuenta cómo Teresa llegaba por ella en forma astral y la llevaba a viajes. Que la llevaba a Tenochtitlán, a Acapulco. A... ¡Súbete, perra! ¡Vamos de compras! ¡Se mamó! ¡Ay, qué bonito volar! Y sus curaciones fueron documentadas por numerosos periodistas, quienes, tampoco creyendo en lo sobrenatural, no podían negar que sus técnicas funcionaban. Una periodista de nombre Mouse Mason, correspondiente del periódico de un periódico de Austin, Texas, comentó, después de ser testiga de varias curaciones, que, y cito, Teresita, sin saberlo, está utilizando técnicas que utilizan los mejores hipnotistas del mundo. Y aunque Teresa no tiene ninguna educación y no pudo haber leído a Deleuze, Meyer, Tester, Carpenter o a Franz Mesmer, sus métodos son los de ellos. Pues estuvo muerta 3 meses, güey. ¿Cómo no iba a aprender algo allá? ¿No? Regresó yeah. con pinche... Dijo, si por pendeja me caigo, por cabrona me levanto. <A ver>. Güey, ese bigote te ha dado todo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, pinche nuevo. Es como cuando Mero se pone el pelo de Snake, güey. O sea, de papá bien vergas, güey. Su incansable misión por ayudar a la gente, aunado a su carácter bondadoso, hizo que Teresa comenzara a conformar un seguimiento de miles de personas y que se ganara el título de la Santa de Cabora. Su popularidad con la gente era tan grande que a sus 19 años fue forzada al exilio por el presidente Porfirio Díaz. Ah, chinga, su popularidad era tan grande que le exiliaron. ¿Cómo? ¿De qué? Porfirio Díaz la mandó a la verga porque estaba... Porfirio Díaz la fue el que la mandó. Okay. Y es así como terminó cruzando la frontera a los Estados Unidos en 1982 para protegerse de ella y a su familia. Aplicó un calimba, ¿eh? 1806. Y fue este mismo año el que vería una de las masacres más horrendas perpetuadas en México, que se convertiría en uno de los primeros gritos de guerra para la revolución, que yo tampoco pinche me lo conocía, güey. Se tomó chico. Oh, ya. Yeah. Uh-huh. Hay una película muy chingona de Tomochic que se llama justamente Tomochic. Creo que está en YouTube. No te lo firmo, pero está muy cabrona. Muy, muy buena. Pues alguien lo quiere hacer, pero nunca la meten como parte de lo que fue detonando la revolución. Porque la revolución... Bueno, ahorita... Sí, pero bueno. Un grupo que se había convertido en fieles seguidores de la filosofía de Teresa eran los habitantes del pueblo de Tomochi en el estado de Chihuahua. Tomochi viene del rarámuri, que significa donde está el piojo. Órale. ¿Qué gacho? ¿Por qué le eligieron ese nombre? El pinche Miguel Herrera va festejando algo. Super Saiyajin, güey. Oigan, ¿y si nos vamos a Tamachi, donde está Vergas? ¿No? ¿Aquí nos quedamos donde está el piojo? Pero bueno, pues. Está bien. Está bien. Ellos hacían peregrinaciones a Cabora, hasta en Sonora, para ser curados y pedirle consejos a Teresa. Entre las cosas que Teresita les enseñó, como buena bruja, es que no necesitaban intermediarios entre ellos y Dios. Específicamente, la Iglesia Católica. Ya. Además de que condenó al sacerdote de la parroquia de Tamochi, Manuel Castelo, por cobrarles dinero a los pobladores pobres a cambio de hacer misa. ¡Qué raro! Cuando los Tomochi... El diezmo. Sí. Sí es el diezmo, ¿no? ¿Eso? Pues diezmo y les cobraba para todo, güey. También cobraba, nomás para la misa, güey. El diezmo es uno de los cobros que tiene la Iglesia Católica. O sea, es el más famoso. Están ahí los de Tomochi nativos. Llega a la iglesia y se les impone. Y luego aparte les empiezan a cobrar, güey. Pues claro, para eso llegaron. Para salvarlos. De eso se trata, Badía. O sea, ni modo que para qué. Pues, cuando los tomochitecos, güey, comenzaron a cuestionar al padre con estos principios que habían aprendido, Castelo reaccionó diciendo que Teresa era satánica y que iba a excomulgar a todos los que siguieran o le hicieran caso. Los tomochitecos reaccionaron a esto agarrando a putazos al sacerdote y lo corrieron de Tomochic. Muy bien. Tomaron el templo y empezaron a realizar sus propios ritos religiosos. Muy bien. Qué bueno. Qué bonito. Sí. Dijeron, váyanse a la verga, iglesia. Nosotros vamos a hacer nuestro, güey. Chingón. Cuando el padre regresó tiempo después con las autoridades, la gente de Tomochi les dijeron que no obedecerían a ninguna autoridad que estuviera en contra de su libertad de culto. Cuando Porfirio Díaz se enteró de lo que estaba sucediendo, se preocupó de que las noticias de esto llegaran a la prensa y se perdieran inversiones extranjeras. Así que mandó a las fuerzas federales a detener a gente queriendo libertad de culto, básicamente. Y lo que comenzó como solo eso, rápidamente se convirtió en un problema. Díaz mandó al ejército y un telegrama al gobernador de Chihuahua ordenando que se detuviera a los rebeldes de Tomochi y que se les castigara rápida y severamente. El gobernador interpretó esto como mátenlos a todos. Y esa fue la orden que dio, güey. Durante 2 semanas, menos de 100 tomochitecos mantuvieron a 1,200 soldados atrás, gracias a que eran expertos tiradores por la práctica que tenían de décadas de pelear contra los apaches. ¡Oh! Ok. Sí, era muy común que llegaran apaches y se agarraran a putazos contra los apaches. Sí, todas esas áreas apaches. El John Wayne. Ahora sí, ¿no? Ya estaría John Wayne. Pues los tomochitecos, con el grito de guerra de, y cito, larga vida al poder de Dios y a la santa de Cabora. ¡Wow! Los guerrilleros mataron a más de 600 soldados del ejército mexicano. La mitad, güey, les tumbaron, güey. ¡No mames! ¡This is Tomochi! ¡Qué güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Tomochi es un pinche! ¡Me encantó! Es nuestro trefichil de Termópolis, güey. ¡A huevo! Aún y cuando los rebeldes de Teresita se quedaron sin comida y sin balas, y el ejército había quemado todo el pueblo, siguieron peleando. Mm. Eventualmente el ejército ganó terreno. Las mujeres y niños estaban resguardados en la iglesia, mientras que los pocos rebeldes que quedaban vivos estaban en un cuartel. El 26 de octubre el ejército quemó las puertas de la iglesia y la gente que intentó escapar por las ventanas fueron asesinadas a balazos ahí mismo. Mm. 3 días después tomaron el cuartel, donde lograron capturar a 7 rebeldes vivos, a quienes los fusilaron inmediatamente. Como castigo por su levantamiento, no permitieron que los cuerpos de los muertos fueran sepultados. El holocausto de Tomochi lo sobrevivieron solamente 41 mujeres y 73 niños de 280 habitantes que habían, según un censo de 1890. O sea, todos los vatos al... Todos. No, no quedó un hombre vivo, güey. O sea, así es como las termófilas de acá, pues. Sí, deshicieron la cultura de ellos. Se acabó ahí, güey. Bueno, quedaron las mujeres, pero... Uh-huh. Fue una ¿cómo se llama? Masacre. Un holocausto, fue una masacre, güey. Sí, güey. Uh-huh. Cámara. Y obviamente esta masacre fue censurada en los periódicos mexicanos. Yeah, y de hecho, 20 años después, todavía ya los maderistas gritaban así de que un tomochiteco vale 20 soldados federales. Órale. Sí está cabrón. Obviamente esta masacre fue censurada en los periódicos mexicanos, pero cuando la prensa en El Paso, Texas se enteró, comenzó a reportarlo ferozmente. El gobierno de Díaz intentó censurar los periódicos estadounidenses, presionando al gobierno y a los negocios mexicanos que se publicaban en ellos para intentar callarlos. Uno de los periódicos que no sobrevivió el boicot fue el Hispanoamericano de Víctor L. Ochoa. Pero siendo un espía, escritor de ficción, inventor, contrabandista y colaborador de Teresa, esto solo lo inspiró para llevar la revolución de la página al campo de batalla. Y cito, escuché con horror de la masacre de mis amigos y familiares y publiqué los hechos. Porque acuérdate que él era de la sierra. Sí, claro. Uh-huh. Y mi propia familia ha sido víctima de la implacable crueldad del gobierno de Díaz. Así que he cerrado el periódico, junté todas mis posiciones y las vendí por efectivo que será parte de un fondo para lograr la liberación de mi gente. Ay, güey. Sí, güey. Pues pinche pues una vez retuiteé algo. ¿Eso ayuda? Si era de AMLO, pinche no. Díaz, no. Se pasó de vergas Díaz. Hashtag Díaz Sax. Ah, listo. Voy por un café. Hashtag fuera don Porfirio. Desde tu iPhone. Voy por un café. ¿Y tú qué has hecho hoy, cabrón? Víctor Ochoa era completamente bilingüe, naturalizado estadounidense. Había nacido en Chihuahua en 1860 y se había ido a vivir a Texas desde los 3 años. Su padre, Juan Ochoa, trabajaba en la aduana y le había ayudado a Benito Juárez a contrabandear armas durante la guerra contra Francia. Claro. Así que la rebelión estaba en su genética. Con la bendición de Teresa y la ayuda táctica de Aguirre, Ochoa usó el dinero de sus pertenencias para comenzar a reclutar un ejército. Usando otro de sus periódicos, la División del Norte del Ejército Mexicano, que luego 20 años después Villa así nombraría su... Qué chido. ¿Ah? Ofrecía $75 a cualquier hombre dispuesto a pelear, y cito, y que se presente con no menos de 100 cartuchos. Y ofrecía el doble si llegabas con tu propio rifle y caballo. Órale. Y eso una milicia, tal cual. Sí, estaba haciendo su propia milicia. Ya. Su intención era conseguir 5,000 hombres y en enero de 1894 marchar con ellos contra el prefecto de Tomochi para vengar la vida de sus familiares. La muerte será. Vengar la muerte, perdón. Sí. Honrar la vida, vengar la muerte. Exacto. Sí, perdón. Ay, güey. Pues se unieron con un rebelde tomochiteco de nombre Filomeno Luján, que tenía un grupo de 65 hombres con los que se dedicaba a atacar aduanas y guarniciones federales entre Ojinaga y Ciudad Juárez, bajo el grito de guerra de Recuerden Tomochi. ¡Órale! ¡Remember Tomochi! ¡Wow! El 21 de enero, Ochoa y sus fuerzas, los Cowboys, como le decían, porque Díaz y el gobernador Ahumada, okay, querían hacerlos ver mal ante los mexicanos y decían, son gringos, son cowboys, para tratar de hacerlos ver como los malos, pero los mexas eran estúpido. Pues los vaqueros son bien chidos, güey. O sea, los niños juegan vaqueros contra indios, o sea, no mames. Yep. Wow. Sí, entonces Miguel Ahumada es el que puso esto, güey. Okay. Entonces, llegaron y cuando llegan Ochoa, se topan con una fuerza de 300 soldados cerca de Namiquipa. El primer gringo en liderar una rebelión contra Díaz y su ejército pelearon valientemente, pero sucumbieron a las fuerzas militares, que eran mucho más. Sí, pues sí. 45 de sus hombres murieron ese día y fueron dejados colgados en los árboles como advertencia. No mames. Ochoa logró escapar disfrazándose de soldado federal y después caminó 482 kilómetros para regresar a Texas. ¡Ay, güey! Sí. No, espérate, no aquí apenas empieza su aventura, cabrón. Díaz puso una recompensa de $15,000, que son como $400,000. No chingues, es muchísimo dinero. Un chingo. Por Ochoa, vivo o muerto, güey. Porque le dieron amnistía a varios de los soldados si se rendían. Pero a Ochoa y a otro que también era gringo que estaba peleando, dijo no, porque no son mexicanos, entonces a la verga con ellos. Okay. Ochoa se mantuvo fugitivo en los Estados Unidos hasta que en octubre de 1894 fue capturado por el sheriff de Fort Stockton en el estado de Texas. Pero gracias a su carisma y labia, logró escapar. Resulta que el sheriff Roger estaba en una campaña de reelección. Ya me imagino. Ajá. Aprovechando que Ochoa era bilingüe, le pidió que si podía hablar en su nombre para los votantes mexicanos. Sí, güey. Idiota, güey. Que se habían congregado en la Junta Demócrata. Hey, hey, you prisoner. Kira Paro. Tell them to vote. Votar for me. I speak English. Tira corner, va. Tira corner. Tira esquina. Ochoa aceptó y habló por horas con el pueblo, quienes le aplaudían y le echaban porras. Lo que tenía muy contento a los demócratas y al sheriff. Lo que no sabían es que Ochoa estaba hablando de la revolución y lo malo que era Díaz. Y lo más importante, les dio instrucciones de a qué hora y cómo lo ayudarán a escapar de la cárcel. ¡Ja! Güey. Sí, puto genio, güey. Sí. No, entonces mames. Caigan unos 6 cabrones a las 10 de la noche y ya no está el guardia, me quita la regla. ¡Ya, yeah, vote for Roger! Y se traen unos pinches tamales, cabrón, están bien pendejos estos pinches gringos, nos vamos a chingar. ¡Vote for Roger! Y los otros sonriendo, ¿va? ¡Wow! ¡Chucho, es una perra, güey! Increíble. Es como cuando le enseñas groserías a un extranjero, güey. Sí, dile que está bien pendeja, significa que está bien bonita, güey. Y ahí va. Estás bien pendeja. O sea, Ochoa regresó a su celda, donde al poco tiempo un grupo de mexicanos enmascarados lograron liberarlo sin derramar una sola gota de sangre. Muy ¡qué bien. Chingón! O sea, genio, güey. Sí, sí, es una de esas. Sí, sí, la gente de esa época de pronto te hace sentir muy inútil, güey. Muy, muy. Sí, bueno. Sí, eran unos personajes por todos lados. Pues el problema fue que Ochoa solo logró cabalgar 150 kilómetros antes de que su caballo quedara atrapado en un pantano, a la Artax. ¿Te acuerdas? Como Atreyu, sí. Ah, de Atreyu, Artax. No, en el pantano de la tristeza. Sí, cámara. Cerca de Pecos, Texas, donde el Texas Ranger Jay Fulgham lo encontró en un bar jugando billar. Sí, se me reventó el caballo. Sí, de hecho, lo que de todo el mundo especula es que Ochoa ya cuando le pasó eso dijo, ¿sabes qué? Es mejor que me agarren aquí los gringos a que me agarre un cazarrecompensas o alguien de Díaz y me maten, güey. No manches. Y por eso él lo recibió con una cerveza y estaba jugando billar. Le dijo, ¿qué onda? Terminó el juego y se fue con él caminando. Yeah. Oh, wow. Cuando lo entrevistaron, Ochoa dijo que, y cito, los Rangers me han tratado muy bien y les doy las gracias. Y el sentimiento era mutuo. Fulgham, el que lo capturó, declaró, y cito, Víctor L. Ochoa es el hombre más audaz y atrevido que he conocido en mi vida. Órale. Y me parece que está viviendo su vocación perfectamente al ser un revolucionario. Órale. Se luego se ese güey. Sí, güey. Se agachó y le propuso matrimonio en ese momento. Wey. ¿Quieres hacerme el Ranger más feliz de Texas? Ay, wow. O sea, carisma tenía. Verbo mata carita. Si esto no prueba que verbo mata carita, yo no sé qué lo hace. Este güey era un Da Vinci, güey. Sí, bueno. Hacía de todo. Y era carita, verbo, idealista. Aparte, es un gran halago, güey, decir que es una persona muy audaz, ¿no? Sí. Güey. Sí. Un caballero. A mí me dice eso mi ruca y me vengo en seco, güey. Así, güey. Güey, qué audaz eres. Pues cuando llegó al Paso, Texas, para su juicio, cientos de personas lo estaban esperando en la estación del tren, tratándolo como un héroe de la revolución. No, no. Esta no era la revolución, pero un héroe que fue a ponerle un mexicano, patadona. Bien, sí, el 11 de abril de 1895 fue encontrado culpable de haber organizado una expedición militar dentro del territorio estadounidense. Su problema es que lo organizó dentro del... Yeah, claro. Para hacer una invasión a México. Okay. Por lo cual recibió 2 años y medio de cárcel y le quitaron su ciudadanía estadounidense. Ah, no más. Ah, pero, porque era naturalizado. Ah, ya, ok. Sí. Tenía su green card. Sí. Y nomás les quiero decir que este vato, después de todo este desmadre, logró 6 patentes, entre ellas un generador, unas pinzas y otras 4 cosas. Fue director del Servicio de Inteligencia Secreta del Paso, contrabandista de armas y opio, falsificador de billetes, informante para el Servicio Secreto de Estados Unidos, yeah, dueño de varias minas y creador de carros voladores, que nunca volaron, pero... Ah, bueno, entonces, ok. El diseñador de carros voladores. Sí, así como Da Vinci tenía un helicóptero. A huevo. Es que Ochoa es como para el dolo, pues. No mames. Wow. Dio vueltas en 3 veces así y no se levantó. Pero así, en 2 no meses mames. Sí voy a volar. Y la gente se volvió a juntar en Washington, ya, D.C. Y con su carro volador, güey. ¡Órale! Y vivió hasta 1945. ¡Ah, no mames! Sí. Hasta la Guerra Mundial. O sea, ¿todavía le tocó Hitler, cabrón? ¡Ay, le tocó wey. Hitler a este cabrón. Fue en su carro volador allá. Tirar un rol. Ya, un espía viejito matando a Hitler. Sí. Es una muy buena premisa para un cuento, güey. Huevo. Christopher Lloyd contra Hitler. En traje de charro. Sí. Huevo. Pues mientras Ochoa estaba en la cárcel, continuó su comunicación con Aguirre y Teresa, quienes a su vez estaban organizando y ayudando a la rebelión que se había radicalizado después de la masacre. Claro. Desde que Teresa llegó a El Paso, veía a 250 personas diarias para curarlas. ¡Ah, cabrón! Y nunca les cobró, güey. Mm. El poco dinero que recibía de gente rica se lo mandaba directamente a los revolucionarios, a quienes también ayudaba a esconder en su casa. Por la causa. Sí. Y no pasó mucho tiempo para que espías de Díaz reportaran lo que estaban viendo. Y esto no fue de su agrado, güey. No. Así que comenzó a hacer sus planes tipo ACME para poder detener a Teresa. Ah, ya, de ACME, ya. Sí, güey. El coyote y el correcamino. Sí, güey, ahí te va. Voy a aventar un yunque a la bruja. Sí. O pintar un túnel aquí. Se pegue la pared y cuando está inconsciente, la regresamos a México. Y la bruja, mimi. Marca ACME. Sí, el 27 de junio de 1896, okay, el exgobernador del estado de Chihuahua le mandó una carta a Teresa y a sus papás y a su papá, invitándolos a regresar a México y diciéndoles que no les pasaría nada y que contarían con la protección del estado. Uh-huh. Teresa le regresó la carta junto con un mensaje que decía, y cito, no volveré a poner un pie en el suelo mexicano mientras Díaz sea presidente. Bueno, o sea, lo dijo, güey. Básicamente le digo... Súper transparentote, ¿no? Así que, oye, ¿puedes venir tantito? Sí. Te seguro que no es una trampa, ven. Ponte ven. En esta X. Te invito a pararte en esta X. No te va a pasar nada. Esta X gigante en el piso. Ah, huevo. Como esto no funcionó, sí, Díaz pasó al plan ACME número 2. El 19 de noviembre del mismo año, el doctor Apolonio Rodríguez, de Cuba, Apolonio, arribó a El Paso para pedirle matrimonio a Teresa y presentando una carta de recomendación firmada por Porfirio Díaz, donde certificaba que el doctor era, y cito, de buena moral y carácter. ¿Quién mejor que Porfirio Díaz para certificar tu sí, buena güey, moral y carácter? No, y un cubano no, casándose con una extranjera, ¿cuándo? En la pinche vida. Deja tú, aparte, ella sabe que la están tratando de matar, está buscando, y llega un doctor con una carta de Porfirio, güey, de la nada. Es una estupidez, güey. Obviamente, Teresa lo rechazó, güey. Sí. Apolonio fue con su padre para intentar convencerlo, y él le dijo, básicamente, si te quieres casar con mi hija, convéncela a ella, güey. Yeah. Yo no voy a meterme en eso, güey. Oh, wow. Imagínate. Es su decisión. Esto no fue un deterrente para Apolonio, quien compró un vestido de bodas y comenzó a buscar el lugar y la fecha de la ceremonia y está hablando en todo el paso de la boda y todo. Sí, finalmente, Teresa publicó un comunicado en el periódico El Paso Times que decía, y cito, yo no le he dirigido una sola palabra al caballero Apolonio que lo haga creer que he aceptado su propuesta de matrimonio. Órale. He hablado con mi padre, quien no tiene una buena opinión de él, y le agradecería sus pretensiones de matrimonio si creyera que fueran cuerdas. Qué cabrón que ya está en el periódico. Te sí, te frenzonean, güey. Sí. Wow. Entonces, plan número 2 para matarla, no jalo, güey. No, pues no. Si sus propuestas fueran cuerdas, lo ahorcaba el hijo de su puta madre, güey. Los obvios intentos de detener a Teresa por parte del gobierno fracasaron. Y ella, junto a su gente, siguieron planeando la insurrección. A pesar de que Teresa era una pacifista, estaba en contra de la injusticia y sabía que para lograr un cambio había que ensuciarse las manos. Y cito, las revoluciones son una manifestación de la voluntad de Dios, porque Él ha incluido en toda la gente el espíritu de la resistencia a la opresión. Es una niña de 19 años. Y las primeras semillas de la revolución en el norte se forjaron de este credo. El 12 de agosto de 1896... 40 rebeldes, al grito de guerra de Viva la Santa de Cabora, atacaron la aduana de Nogales en el estado de Sonora. Los rebeldes de Teresita mataron a dos soldados federales y México tuvo que pedir la ayuda de 150 militares estadounidenses para recuperarla. ¡Ay, güey! Los rebeldes mantuvieron la aduana en su posesión por varias horas hasta que se quedaron sin balas. Siete de los cuerpos de los insurgentes, la mayoría nativos yaqui, fueron arrojados a la calle para que se pudrieran y la gente los viera como un deterrente, ¿no? Así de que no les pase, güey. Disuasorio. Sí, lo que nomás le echaron deterrente. Deterrente es para que no apestes. Sí. ¿No? Le echaron cal. Para... Le echaron cal. Ok, creías que la gente los viera, güey. Pero lo que la gente vio en realidad, no solo fue la crueldad de las autoridades, güey, sino las fotos de Teresita que los yaquis traían colgadas alrededor de su cuello. Órale, ok. Y la, toda la gente empezó, ¿quién es esta mujer? ¿Qué está pasando? Empezó a crecer bien cabrón. Ella no les daba instrucciones tal cual, pero... No. Ahora ya vamos. Ah, muy bien, muy bien. Es que les daba feria, ¿no? No dije nada. Ahora ya vamos. Ok. La rueda de la insurgencia estaba agarrando vuelo y la Santa de Cabora le estaba dando más y más inercia. Ah, ok. 5 días después de este ataque, Demetrio Cortés atacó la ciudad de Ojinaga junto a 19 rebeldes de Teresita. No fueron exitosos, pero comenzaron a correr los rumores de que días antes del ataque, una mujer que se parecía a Teresa había estado en Ojinaga organizando el levantamiento y que había logrado juntar entre $2,000 y $3,000 para ayudar a sus compañeros en esa área. Okay. Un mes después, Pomposo Ramos Rojo... ¿No será Pomponio? ¿No? ¿Pomposo? ¿Pomposo? Ramos Cámara, Rojo. Pobre güey. Culón Ramos Rojo. Culón Ramos. ¿Quién pomposo? ¿Quién pomposo? ¡No mames! Revolucionario, sí señor. Y Prisciliano Silva. Entonces, pomposo y Prisciliano, güey. Suena a grupo ochentero. ¿Eh? Pomposo y Prisciliano, con su éxito. La revolución. Pomposo y Prisciliano, comandando a 50 teresianos, atacaron el pueblo de Palomas. De nuevo, fueron detenidos por la supremacía numérica de sus contrincantes, pero aunque las batallas estaban perdiendo, la idea de la revolución iba ganando. Claro. Preocupado por lo que estaba sucediendo, Díaz pidió la extradición de la líder de los rebeldes, Teresa Urrea, su padre y Lauro Aguirre. Mm. Un mariscal de los Estados Unidos llegó a la casa de Teresa con una orden de cateo y les informó que un telegrama había indicado que durante el ataque perpetrado en Nogales, Teresa había sido vista montada a caballo enfrente de los rebeldes. Ok. Y esto está bien curioso porque la gente que estuvo en la batalla dicen que la vio, pero no pudo haber estado ahí. Y no es teoría, pero se cree todo esto de los viajes astrales que tal vez se les apareció como el don de la ubicuidad, le dicen. Pero ellos dicen que ella los guió. Okay. Pero no pudo haber estado ahí, al menos que todo es mentira, güey, porque Teresa calmadamente negó todo y le dijo que ese día más de 200 pacientes la habían visitado y todos ellos podían confirmar su paradero. Claro. Entonces, o 200 personas mintieron, o si hubo como una alucinación colectiva, o si hubo algún tipo de proyección donde ella se les apareció y dijo a la guerra y se lanzaron. Pero es yo digo que 200 personas mintieron, pero bueno. Eso es solo mi teoría. No, y aunque haya sido así, sí. Qué cabrón, porque son 200 paseños y mexicanos de Juárez que dijeron, ajá, sí, esa morra aquí estuvo, wink, wink. Wink, wink, ajá. Véganse a la verga, pinches, cabrón. Huevos. Una buena coartada. Stitches, ¿no? Claro, y es de yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco, güey. Y aparte, ¿cuántos años tenía, güey? 19. No mames, güey. ¿Todavía tiene 19 este año? O sea, todo fue el mismo año. Va a concluir, sí. Okay, todo esto está pasando el mismo año, güey. Sin pruebas definitivas, la extradición no se dio. Ok. Los periódicos México, hasta las instituciones estadounidenses... Han funcionado a nuestro favor en el revolucionario. Los periódicos hasta mexicanos... Hasta que no, pero bueno. Sí. Sí, hasta que no, pero bueno. Hasta aquí, sí, en esta historia, han tirado paro bien cabrón. Los periódicos mexicanos comenzaron a culpar a Teresa de ser la responsable de más de 1,000 muertes en los últimos 6 o 7 años. Ah, cabrón. También comenzaron a soltar rumores de que el verdadero responsable de todo era su padre, o Lauro Aguirre. Para intentar demeritar su imagen... Y palabras frente a sus seguidores, ¿no? Como decir, ah, no. Ella es un puppet. Okay. Como una niña va a tener estas ideas. Claro. Pero esto no funcionó ni con la gente ni con los historiadores. Porque hasta ahorita los historiadores opinan que no, cabrones. Teresa no era una mujer que se dejara mandar por ningún hombre, y menos su padre, wey, o Aguirre. Wey. Claro. Incluso en 2 ocasiones, Tomás, el papá, sacó una pistola y se la apuntó a Teresa. Las 2 veces porque él le decía, ya tienes que ir a dormir. O sea, llevas 2 días seguidos curando gente y te tienes que descansar. Y ella no, ni madre. Y en la pelea, el papá le sacó la pistola en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones, Teresa nomás se paró así enfrente de la pistola. Tírale. Tírale. No, y la ODS hizo que el papá jálale, la bajara, puto. Como Alicia, ¿verdad? En el fin del mundo. Ah, jálale, sí, puto. Y su increíble carácter, mentalidad y habilidad de crear planes maquiavélicos contra el gobierno de Díaz quedaron plasmados en un artículo del fotógrafo y escritor Charlie Rose del Paso, quien le acuñó su otro apodo. Y cito, sus grandes cualidades morales, su amor, su dedicación altruista y la verdad de sus denuncias contra el gobierno mexicano la hacen la única persona que puede transformar el país de México. Wow. Solo ella puede derrocar esa tiranía opresora que quema pueblos, extermina razas enteras y mata mujeres y niños. Wey. Creemos que derrocará al actual gobierno y que llevará a su gente a que cambien su actual situación política. Y por eso la vemos como la Juana de Arco de México. Oh, no seas mamón. Nice. Chido. Sus grandes cualidades son sus pinches ovarios, ¿no? Mi pinche huevuda, güey. ¡Huevo! Güey, pinches huevotes, güey. Órale. Cuando comenzaron a interrogar a los revolucionarios atrapados que con estos ataques que fracasaron, yeah, más información sobre Teresa comenzó a salir a la luz, güey. Pomposo confesó. Suena a personaje de Studios Ghibli, ¿verdad, güey? Sí, güey. Pomposo. Pomposo dijo. En el mundo de. Pomposo de la luciérnaga. Pomposo confesó que Teresita había estado involucrada directamente en el ataque a Palomas. Ah, o sea, Pomposo resultó culo. Sí. No. Sí. Ya entendí. Qué hijo de. Ay, Dios, yo sé que dos o tres personas igual de pendejas que yo no lo captaron en la primera. Yes. Bueno, sí, fue snitch. Okay. Snitchó. Pero él dijo que incluso ella le había ayudado a esconder a un revolucionario, lo cual es verdad porque dos agentes secretos de Estados Unidos vieron cuando llegó Pomposo. Ajá. Y el otro revolucionario, este... Prisciliano. Prisciliano. Ah, okay. Y ajá, como el hermano de Teresa los recibió en la estación del Tren del Paso, okay, y los vieron llegar a casa de Teresa. Entonces, ah, okay, ok. No estaba hablando por hablar, sí, se sabe. Había testigos. Pero ahí, pues, te va lo que está bien gracioso, güey. A ver. Dice que les ayudó a esconder a un revolucionario en su casa pintándole la cara y las manos con pintura negra, güey. ¡No! ¡Manches! Blackface revolucionario. Blackface revolucionario. Blackface camuflaje, güey. Sí, ¡no Blackface manches! Camuflaje, güey. Dos agentes no dijo. Si no, quién, no es un revolucionario, es un esclavo. Sí. Que aquí lo curioso es que nunca quiso decir quién era, güey. Ok. Y para que haya llegado al grado de esconderlo de esa manera, es probable que haya sido alguien muy importante, pesado, sí, muy man, pesado de la revolución. Doctor Dre. Estaban ahí. Lo pintarías de blanco para que no reconocieran, güey, sí. Y dos agentes mexicanos infiltrados en la vida de Teresa y en sus juntas y todo. Ok. Como doctores falsos. Ah, de hecho, era el, o sea, el gobierno le puso oreja a, sí, a Teresa. Ah, cabrón. Sí, o sea, okay, México estaba mandando muchos agentes a lo pendejo, güey. El doctor, entre comillas, Williams y el doctor Thomas Bulmer, okay, comenzaron a mandar información al gobierno de México implicando que ella había exhortado a los insurrectos, ella les había pagado sus gastos, les había dicho que no temieran por sus vidas, había rezado por ellos y personalmente ella fue la que les dio las fotografías que cargaban, además de que estaba consiguiendo fondos para apoyar a los revolucionarios. Ok. Eso está chido. Sí. De las fotos que traían colgándose. Colgándose. Ajá. Y de hecho, atrás de la foto venía este escrito de ella es la que va a hacer el cambio y la Juana de Arco. Ah, qué chingón. Ajá. Ok, ok. Viene okay, escrito. Esas son estampitas chingonas. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Una estampita de Santa que te ayuda en la guerra contra el gobierno está chido. No, y está en cabrón porque imagínate, o sea, los matan, los tiran ahí y la gente uh-huh, va y los agarraba y lo leía esa parte de atrás de que Teresita es la que puede cambiar a México y pelea contra propaganda la tiranía. Post-mortem. Está uh-huh, cabrón uh-huh, lo que me se gusta, hizo, güey. Sí. Después de la visita de las autoridades a su casa, don Tomás contrató a 12 hombres armados para seguridad. Mm. Pero a pesar de esto, el 11 de enero de 1897, un asesino mandado por Díaz intentó apuñalarla. Teresa solo lo vio a los ojos, mientras que el hombre batalló y eventualmente fracasó en poder sacar el cuchillo que se quedó atrapado en sus ropas. ¡Ah, cabrón! O sea, el vato estaba así tratando de sacarlo y Teresita nomás lo veía así como... Como Jane de los X-Men. ¿Sí? Sí, a ver, güey, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Órale! ¡Wow! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó ahí? Algo moviste allá abajo. Sí, yo pisé un cable, ¿no? Mira, ahí... ¿Eh? Ahí está. Ay, está, perdón, está. Disculpen, disculpen. A todos nos dolió. ¿Qué pedo? Perdón. La seguridad de Teresa intentó capturar al hombre, pero logró huir, güey. Ok. Esta fue solo una de por lo menos 4 intentos de asesinato contra ella, incluyendo querer envenenarla en varias ocasiones. Pero ella siempre salía ilesa. Aún así, para el verano de 1897... Eleven, la familia... Sí. Es Eleven, güey. Ajá, sí, es Eleven. Cámara, sí. Es Eleven. La familia Urrea ya había tenido suficiente y decidieron mudarse a Arizona. Lauro Aguirre seguía publicando desde El Paso, alentando a sus escritores a la pelea, que la pelea continuara. El 11 de junio de 1897, Teresa se dirigió a la estación del tren Union Pacific, uh-huh, acompañada por guardias armados que la acompañaron en la carroza. Uh-huh. ¿Sí se escucha todavía todo, tío? Sí, sí, sí, sí. Sí, nomás fue el cable de los audífonos. Yo digo un poquito bajito también, pero... Sí, okay. O sea, pues fue... Seguimos continuando. Ajá. Fue un rodillazo ahí. Técnico. Sí, perdón, yo pisé un cable acá, güey, sorry. Sí. Entonces, se fueron el 11 de junio, van al Union Pacific, que es el tren que está aquí en El Paso. Uh-huh. Y es que El Paso en ese tiempo era el hub, era uh-huh, el mejor lugar del sur a norte, desde México, uh-huh, hasta el norte y de este a oeste. Era, todo el mundo pasaba por ahí, güey, por eso creció tan a madre y Juárez también. Está bien bonito ese pedo. Sí. Pues por eso vino a esconder también Benito Juárez. Pues, ajá. Uh-huh. Por eso lo pusieron así, digo, creo. Sí. Che Benito. Y cuando llega acompañada con sus guardias, su padre iba enfrente de ella con una pistola vieja, su hermano detrás sosteniendo un rifle Winchester. Una multitud estaba esperándole en la plataforma, güey. Órale. Podías ver decenas de mujeres aristócratas junto a gente humilde de los dos países, güey. Todos para despedirla con la gracia y dignidad de una reina, güey. A huevo, güey. Es mi nueva revolucionaria favorita, una güey. Reina revolucionaria de 19 años, mamón. Sí, güey. Está cabrona. Sus últimas palabras para la gente del Paso fue, y cito, me voy, pero espero poder regresar algún día. Tristemente, eso no sucedería. No. Después de pasar un tiempo en Arizona, Teresa visitó California, donde curó a un niño con meningitis. Y es ahí donde fue contactada por una agencia con quienes firmó un contrato para irse de tour por todo Estados Unidos. No manches, gente, ¿como curandera? Ajá, pues como doctora, güey. Es que pues sí, era yo sé curandera que ella usaba la parte espiritual para jalar a la gente y cambiar la mente, pero lo, sí, estaba, pero curando. Lo estaba curando. Con... Ahí te habla, varios reporteros dicen, me puso unas gotas en los ojos que me quitó conjuntivitis que tenía meses. A uno lo ayudó a caminar después de un accidente en la columna. Okay. Era una doctora, o sea, sabía que lo, ajá, que estaba haciendo y sabía las medicinas por usarlos. Pero la espiritualidad creo yo la usaba como una buena bruja, güey, uh-huh, para una forma de jalarte y también no nomás curar el cuerpo, sino el alma. O sea, uh-huh, despertarlos, ¿no? Okay. Es muy interesante lo que hizo Teresita, güey. Va, va, va. Pues, en todo el país fue bien recibida, pero la barrera del idioma y sus obligaciones contractuales hicieron que ella abandonara el proyecto, güey. Como me gustó es que pues, no era lo de ella, güey, yeah, estar haciendo dinero por esto. Pero igual que siempre, todas las ganancias se las repartía a los pobres o las mandaba a México para seguir apoyando el movimiento revolucionario, güey. Teresa comenzó un amorío con su traductor y en 1900 tuvieron una hija a la que le puso Laura en honor a Lauro Aguirre. Oye, ¿qué pasó con el primero, güey? ¿Con qué? Pues es que la embarazaron al principio, ¿no? No. Esa fue la mamá. A la mamá. Ah, ok. A la mamá. Ah, ya. Perdón. Sí, o sea, la mamá cuando la embarazaron de Teresa tenía 14 años. Las mujeres... Fue la violación. Sí. Okay. Las mujeres la odiaban porque era mucho más grande que para este tiempo que el traductor. No estaban casados por la iglesia. Vivían en concubinato. Ajá. Sí, era mayor que el... Aparte, era una mujer adelantada a sus tiempos. ¿No? Claro. En todos los sentidos. ¡Órale! ¿No? Sí. Yo pensé que torita, así. Amarradita, ¿no? Así. Se pasaban las reglas sociales por el arco del triunfo, la señora. Muy bien. Así es. Sí, güey. Entonces, a su hija le puso Laura por Lauro Aguirre. Ok. Y ella y el traductor se fueron a vivir a la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Ventura. Donde eventualmente tuvo otro hijo. Ahora. Compró una casa y continuó su buena obra. Finalmente, la curandera, la Santa de Cabora, falleció en 1904 de tuberculosis. ¡Ah, no manches! Le dio tisis, le dio cabrón. El pinche vampirismo. Vampirismo. Pero lo que no murió fueron las ideas y la esperanza que implantó en sus seguidores y colaboradores. Oh. Quienes continuarían peleando contra la opresión y 6 años después comenzarían la revolución, cuyas semillas fueron sembradas por personas como los valientes de Tomochi, los escritores y editores de prensa, okay, y un gringo Da Vinci y su santa. ¡Oh, qué chingón! Sí, es mi nueva revolucionaria favorita. Sí. Una delota. Sí, güey. La neta, güey. La neta, qué huevos, ¿eh? La pelea de los 300 con la santa aquí peleando. Es impresionante que esto no lo conozcamos. Tengo que admitir que es un poquito anticlimático que se haya muerto así. Sí. Qué enfermedad, güey. Sobre todo porque ella era curandera, ¿sabes? Y de pronto, seguramente en Ventura pudo haber hecho más, ¿sabes? Qué trágico, es carajo. Es súper trágico. ¿Sabes qué me he estado guardando todo el tiempo? Que mi mamá se llama así. Mi mamá se llama Teresita. Y también es bruja. Y también es bastante revolucionaria. Saludos, jefa. Esta es la verdad. ver a Santa Teresa. Qué chingón, güey. Mi sueño se llama Teresa. A huevo, sí. Así le voy a decir a mi jefa. Chingón. Sí, Santa Teresa. Aunque ella no quería que le dijeran Santa, pero si vamos a hablar de Teresita Santa, sí, esta wey, es una wey, Santa sí. Teresa. ¿Y es de acá, güey? ¿Eh? Pues es de Sonora y luego se vino a El Paso, ¿eh? Pasó si por Juárez. Si vives en Juárez, eres de Juárez, güey. Maldita. Qué chingón, manito. Espero que te haya gustado. Maldito, el... verga, chingo, y wey. Espero que les haya gustado todo y que los haya inspirado como me inspiró a mí cuando lo leí. Fue de... ¡Puta madre! Esto está bien, verga. Está bien cabrón, güey. Sí, verlos, insisto, ver las cosas que hacían en épocas previas. Ya no digas al modem y a la computadora, a la electricidad, güey. Cuando era lujo tener un pinche foco y todavía escribir cuentos de ciencia ficción, fundar un chingo de periódicos, inspirar a la banda. Y se aparte, güey, tener la visión de un carro volador, güey, ¿no? ¿Oh, sí? ¡Shit, güey! Y tener 19 años y te chingara Porfirio Díaz, güey. Uh-huh. O sea... Ella fue la que empezó ese desmadre para que después llegara Madero, abrió la tierra para que mentalmente la gente, cuando llegó la revolución, dijeran: sí, a huevo, porque pinche el Teresita nos infundó esta necesidad de que se puede. Las revoluciones madrear, no nacen espontáneamente. O sea, necesitan un chingo de mujeres. Un chingo de. Bueno, sin duda, pero necesitas un chingo de pequeñas revoluciones para hacer una revolución grandota. Una gran revolución, mames. Ajá. Ahora, también aguas, porque la palabra revolución también significa dar una vuelta para llegar al mismo lugar. Ajá. ¿No? Y entonces. Entonces, años después la revolución periodista, ándale, mejor todavía. Transformación. Ajá. ¿Qué tal? Oye. Yes. Bueno. Puerta. Bueno. Pues bueno. Y pues esa fue la historia de Teresa Urrea, la Santa Teresa, de Cabora. Teresa, Teresa. Es tomate. Eso me encantó, güey. Dices tomate que está. Con 300 acá. Una playera que eso diga, dices tomate. Ay, pues muchas gracias por escuchar. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A Renato, ¿dónde te siguen? ¿Qué andas haciendo? A mí me pueden seguir en Twitter como Renato-Guillén, en Instagram RenatoRGD. Y pues tengo yo también un podcast que se llama Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos con mi carnal Conde Fabregat y animaciones del Gran Gandermaster todos los jueves. Hablamos de cosas que nunca existieron. Excelente. A mí me pueden seguir en todos lados como @ningúneduardo. A mí como Mario López Capi. Ya me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Gracias, mi gente. Y esa fue Santa Teresa Urrea, la Santa de Cabora. Remember Tomochic. Muchos ovarios. Remember Tomochic, gente. No se nos olvide. La pelea continúa. Está muy irónico decirlo en inglés, ¿no? Sí, recuerden Tomochic. Pues fue una pelea. Ya ves, ahí estaba el Ochoa peleando mexagringo, tirando putazos. Ah, huevo. Y pues, ok. Fuera de... ¿Cómo han, perdón que lo diga de esta manera, pero cómo han chingado con el video de la piñata? Por lo regular suelo decir, pues lo han mandado mucho y todo, pero esta semana neta sí. Chingaron. Sí, estuvieron muy chingando mucho, güey. Sí, al grado que me hicieron hacer un hilo en Twitter. Entonces, ¿tú sí lo viste, el de la piñata? Nada más vi la foto. La foto, pero son como unas calabazas, ¿no? O sea, está dentro son piñatas. Son piñatas. Y sale de entre las piñatas. Ajá. Yo pensé que eran calabazas, parecían calabazas. Pero ¿quieres narrar un poquito cómo qué pasa en el video? ¿Te acuerdas? Pues, ok, este güey puso su tienda, ¿no? Su negocio de piñatas, que tiene poco, se llama Mario, es tu tocayo, Borre. Y empezó a notar que estaban pasando cosas raras. De repente alguien aventó unas servilletas, por ejemplo. Ah, no, me corrigieron. No son servilletas, son platos desechables. Ah, perdón, eran platos desechables, sí, es cierto. Frisbees. Ajá, sí, o sea, el paquete de platos desechables voló del estante. Ajá, ahorita hablamos de esas partes. Y luego empezó a tomar video, ¿no? Así para ver qué estaba pasando, porque les pasaban cosas raras. De repente les faltaban platos desechables en el inventario, güey. Estaban en el piso. Pero, lo más cabrón es de que las piñatas parecía que están... que había algo ahí viviendo entre las piñatas. Hay una piñata de Moana. No, Moana, güey. Moana. Ajá. Moana que se mueve. Ahorita hablamos de sus movimientos. Una piñata que se mueve sola y se pone a cantar sobre el mar y así. Porque esa es la trama de Moana. y luego El Tour de Force. Sí, ya lo más cabrón. Sí, sí. La eyaculación paranormal. Es el video donde están todas las piñatas amontonadas y luego sale... La carita. La niña del aro después de fumarse un chingo de cristal. Ajá. De entre ellas. Y sale la cara esa. Entonces, básicamente pasó eso. Dross naturalmente hizo un video porque se su jale. Ajá. Y la gente se volvió loca. Y ya. O sea, eso es... En resumen, eso es lo que pasó. Perturbador. Sí. Sí. Y luego después Badía hizo un hilo y luego alguien le dijo, no, pues mira, esta persona es vecina de Mario y dice que tú estás mal también. Sí. Básicamente el argumento es que ese lugar nunca había pegado, había puesto 1,000 negocios y nunca había pegado hasta y que ya sabe que pues por el demonio de seguro es que no había pegado. Yo lo que pienso es que si existe ese demonio piñatero, es un experto en marketing. Y qué mejor que le pasó eso a esta nueva faceta del establecimiento. Porque ya todo mundo conoce esa tienda. Se la pasa de par y es el güey, ¿no? Y las yo, la neta, voy a ser honesto. La piñata de Moana no parecía Moana. No. Pero a ver, vámonos por puntos. Empieza a caer la piñata y luego ahí se ve, la meten en un... No sé por qué le ponen velas enfrente. Eso es peligrosísimo, velas sí. Y piñatas. No, espera pero... para rezarle, güey. Es literal. O sea, le estaban rezando y le pusieron veladoras para que se fueran los malos espíritus. Sí. Órale. Pero es peligroso, güey. Es más peligroso que el demonio de periódico. Padre, ajá. Padre nuestro, que estás en el cielo. Sigo no yo. En ti, no. Quítame el demonio. En el nombre del Padre, del Hijo. Sigo no sé yo. Si esa canción existe acá. Pues es la de dale, dale, dale. Sí, dale, sí, dale, sí. Ajá. No, pero no quítame a mí de que en confirmaciones o algo la cantaran. Sí, no. Pues es que se cae, la meten en un baño y luego se cae en uno de los videos. Uh-huh. Son las patitas son de puro papel. Y de hecho se ve cómo se resbaló. Vean el hilo para más datos. Uh-huh. Y luego está la parte del papel, de los platos desechables. Uh-huh. Y ahí, aparte de que tiene una parábola muy rara, o sea, brincan, caen adentro hay un estante, se pierden atrás del estante y luego vuelven a salir volando hacia arriba. Sí, rebotan. Entonces, como o rebotan o alguien lo jaló ahí y aventó otro. Una nueva así, pum, y aventó otro, ajá. El punto es que está raro. También la chava sale corriendo. Nadie en su vida, si cae algo a un lado, sales corriendo sin voltear a ver, ni siquiera voltear a ver qué cayó. Es probable que sí, ¿eh? Es probable que sí. Probable, pero dudoso. Yo lo voy a probar así. ¿Eh? En un del río le voy a aventar unos platos a un lado a alguien y estoy casi seguro que no va a salir corriendo. Va a voltear a ver qué chingados cayó. Pero bueno, eso es subjetivo, la reacción de la persona. Lo que sí no es subjetivo es la forma en que tiene esa doble parábola los platos. Sí. Y finalmente el de las piñatas, ahí mi duda más grande es ¿cómo se metió el demonio? ¿Se arrastró por abajito? ¿O se escondió ahí y luego le pusieron las piñatas arriba? ¿O tiene una puertita desde abajo donde siempre salía y ahora tiene piñatas y nomás sale así como que ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Como E.T., ¿no? Fingiendo que es otro muñeco más. Sí. Que algo muy curioso de todos estos videos donde miles de investigadores paranormales, espiritistas y todo eso... Y en estos videos sale perfectamente claro, así justo en medio de la cámara, los demonios con los ojos que brillan en la noche y no parpadean. Ni uno parpadea. Entonces mi pregunta es, ¿o no tienen párpados? ¿O parpadean de lado como reptil? Tampoco no se ven en eso. No, no se ven. O es bien pinche difícil hacer que parpadee una máscara. También. Entonces. Creo que es eso. Sí, pero aquí mi cosa es ese demonio. Si hubiera salido así y fuera algo totalmente comprobable y todo, yo ya estaría... Así ya hubiera dejado leyendas legendarias y me iba a ir a vivir ahí porque ahí hay un demonio de veras que está captado ahí perfectamente. Sí, señor Piñata. Sí. Si lo destruyen, trae dulces adentro, ¿no? Sí, ese demonio. Sí. Este es el equivalente a que alguien así abrace un Bigfoot en video. Podemos decir, no mames, existe Bigfoot. Entonces todo... Sí existe. Y siempre que hago esos hilos que nomás van dos veces... No es contra Dross. Dross hace su trabajo, que es entretener con estos videos. Sí, de hecho, analizo los videos porque me lo piden. O sea. Y yo creo en todas estas cosas, pero sí no me gustan estos videos donde fakean las cosas porque demerita el verdadero estudio de la gente que sí está tratando de averiguar cosas. Que así que se movió esa cuchara. No mames. Porque es sutil. Lo paranormal es sutil. Pero ahora es de que... no me importa la cuchara, yo quiero ver el demonio piñatero, güey. Sí, y qué digo, si te dio miedo, es normal. Está hecho para que te dé miedo ese pedo. No quiere decir que no lo disfruten y no se rían, nomás. No es real. Pero si, yo no creo que sea una técnica de marketing. No. Pues yo no compraría una piñata para mis chavos si está endemoniado el lugar. ¿No? Bueno, sí. Pero porque soy yo, o sea. Pero hay un chingo de gente así. Mínimo bueno, ya religiosos son bien dados, güey. Y ponle no tanto de marketing, pero sí de likes. O sea, ahorita con la ola de TikToks y todo eso, cuando empezó los ARGs, de repente todos los TikTokers, justo cuando están grabando, pasan cosas. Y lo YouTube y lo todos agarraron. Y hay un problema muy grande. Los ARGs originales, como el de Dear David, de Twitter, que tenía cositas, son sutiles. Hay un arco narrativo. Sí, sí. Lo hacen escritores, lo escriben. Escriben todo un arco narrativo y es sutil. En México, como acabamos de aprender de los ARGs, luego se vienen a los 10 segundos, güey. Entonces brincan de... No hay foreplay, ¿verdad? No hay foreplay, güey. Se mueve un vasito. Un besito en el cuello. Ni nada. Y en el siguiente video sale un demonio así que se estaba bañando. Y avientan esponja, güey. Entonces ya no tienen nada. Ya no tienen a dónde ir de ahí, güey. Entonces el próximo video de Mario va a ser... Tiene que ser algo más mamón que un demonio saliendo de las piñatas. Y es donde pierde todo el momentum. Lo que necesitan, escúchenme, Mario, todos los que van a hacer todos los arreges, sutil. Dear David duró meses, como 6 meses, hasta un año. Poco a poquito, cositas, creen una historia que te agarre y todo eso. No eyaculen al tercer video. O sea, oye, y el demonio es al último. Muchos empiezan así de, este video lo grabé tal día y yo no me di cuenta hasta que se lo mandé a una tal persona y él fue el que me dijo, o ella, ¿no? Sí. Todos así, güey, acá. Lo desacreditas, güey, en chinga. Hay un patrón que se están siguiendo. Dear David fue Dear David porque hizo algo que nadie había hecho antes. Ahorita los mexicanos están haciendo lo mismo. Entonces, piénsenle un poquito más para el RG. Carlos Name echó a perder todo eso. Él es el ejemplo perfecto. Luego brincó el shark. Brincó el tiburón. Se fue. Hay una señora allá afuera en la ventana. No mames, hay un ganso paranormal cochándose mi tostador de pan. Ahí está, lo estoy viendo. Con una papa. Papas, pero sí, entonces échenle ganas. Sí, sí, entonces está bien. O sea, está bien que nos manden estas cosas y todo, pero... Hubo un día en el que sí dejé de revisar mis mensajes de Instagram así todo el día. Después de recibir el décimo link a ese video en como una hora, güey. Fue de... Sí. Ok, vamos a salir de Instagram un rato. Está chido, lo vamos a seguir revisando y todo. Pero también cuando los vean, analícenlos de esa manera. Cuando sí salga algo verdaderamente paranormal, chido, qué fregón. Es más, les recomiendo ahorita, si les quité la fantasía de que ese era real, algunas personas, les dejo, vean Bizarre, B-U-B, o sea, B grande, U-B grande. Bizarre Bob o Nuke Top 5 en YouTube. Son dos vatos que hacen de videos paranormales. De hecho, sacó el de Mario. Y entonces ellos ponen todos los videos que les llegan. Pero son muy neutrales y dicen, pues esto puede ser medio falso y todo, pero te lo dejo a ti. Pero tienen muchos videos muy chidos que ponen sus top fives y todo eso. Si quieren ver videos y estar absorbiendo cosas paranormales, ahí encuentras cosas verdaderamente de que, ah, cabrón, esto sí está muy, muy convenciente. Convincente. Porque el fenómeno existe, no dejen de creer. Y se dice yerno. Ya aprendí, güey. Ya dos episodios ya, tarde. Ya aprendí hasta por qué. No, me mandaron el de la etimología. Sí, gracias. ¿Neta? Sí, lo vi. Sí. Pero sí, güey, la neta. Digo, también hay que decir que nosotros aquí vienen a gusto diciendo, no, sí, pinche video es falso y todo. Y estamos cagados de miedo jugando Fasmofobia, güey. Entonces... Claro, sí. No, claro, ya está el pinche demonio allá haciendo las piñatas y no. Hay que ir a investigar, que no se nos olvide el crucifijo esta vez. Sí. Es que se nos olvidó el crucifijo ayer. Un agua bendita. Y me mató el fantasma todas las veces. Sí, siempre te ignoraba a ti, no te mató una vez. Bueno, jugamos Fasmofobia en el Twitch de Lolo y estuvo divertido. Ahora falta incluir a Borre. Ya, estamos esperando Black Friday. Que venga el Black Friday y... Ajá, y pum. Y lo armamos con una computita. Va, pues eso fue todo. Está bien, o sea, sí, mándenos mensajes y todo. Nada más que sí, Lolo a veces va a dejar de ver mensajes cuando van 40 del mismo. Sí, la neta sí. O sea, pero nos queremos enterar de absolutamente todo. Sí, creo que fue un lapso así esta semana que me fastidié. Fue de ahí. Y es difícil fastidiar a Lolo. No, sí, claro. Pues muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana. Sí, manténganse curiosos, macabrosos y fabulosos.